En Radio Internet, GamePod, con Juan Ángel Martín. GamePod, tu programa de los videojuegos. Bueno, ya estamos aquí con todos vosotros en este nuevo GamePod, en la nueva temporada que comenzamos en este año 2006. Hoy tendremos muchas noticias. Tendremos un análisis del videojuego de Demovis que nos lo trae Carlos. La tertulia o el debate, donde hablaremos de los formatos Blu-ray Disc y el HD DVD. Y la sección Retro Biz, donde hablaremos de Neo Geo. Hoy, como invitados al programa y futuros colaboradores, creo yo, tenemos a Edu. Muy buenas. Y a Carlos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo han ido estas fiestas de este año nuevo y navidades? Muy bien, todavía me dura la resaca, pero mis callos en los dedos están bien duros. Ha habido mucho vicio, ¿no? Mucho tiempo para viciarnos a estos nuevos videojuegos. Bastante, bastante. Hemos aprovechado bien el tiempo. Y aquí estamos de nuevo, al pie del cañón. ¿Y tú, Edu? ¿Este es tu primer programa? Bueno, ¿qué esperas de aquí de esto? Bueno, es una nueva experiencia para mí. A ver qué podemos sacar de aquí. Y recordar que a mi suegra, que me ha cuidado muy bien con esos kilitos de más. Pero bueno, a lo que se refiere al programa, veremos qué podemos hacer. Muy bien, pues nada, esto es GamePod y hoy, aparte de todo esto, tendremos también música de videojuegos, tendremos canciones de Xenosaga, de Shenmue, y la canción J-Pop del programa será de Boa. Es Make a Secret y la pondremos al acabar la sección de Retro Beats. Esa ya me suena más. Esa te suena, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando te pasé? ¿Eh? Sí. Aparte de ser bien maja la chica, canta muy bien, tiene una buena voz. Sí, no, y baila muy bien también, ¿eh? La verdad es que es interesante. ¿Tú no la has visto? Pues la verdad es que no. ¿No conoces tú el mundo del J-Pop y todo esto? No sé dónde me he metido porque la verdad es que por ahora poco estoy conociendo, ¿eh? Bueno, nosotros ponemos en el programa, a partir de este año 2006, pondremos en todos los programas una canción de J-Pop para que os iniciéis en este mundo y conozcáis pues lo que viene de Japón. No solo vienen, hay videojuegos, hay música, y música japonesa, muy interesante. Así que hoy empezamos con la de Boa, que seguramente os gustará. Está muy bien el tema, porque yo en el J-Pop mi mundo empieza en Boa y termina en Boa. Esperemos que haya más. Habrán más cantantes y seguro que son muy interesantes. Así que esto es GamePod y aquí comenzamos. Thank you. Puedes contactar con nosotros en el correo gamepod@gmail.com, en nuestra web gamepod.blogspirit.com o a través del IRC, en el servidor irc.immortalcon2ms-anime.net, entrando al canal Gamepod. Empezamos con las noticias de estos últimos 15 días hablando de los juegos más vendidos según ADS. Cada año, la Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento premia los videojuegos más vendidos en España. Hay varios galardones, desde el platino, que se concede a los videojuegos que han vendido 80.000 copias, hasta el doble platino, con 160.000. Nosotros os diremos qué títulos han conseguido el doble platino en sus diferentes géneros. En el género de acción tenemos el Grand Theft Auto San Andreas. De aventura, tenemos con doble platino el Sacred, la leyenda del arma sagrada, que alcanzó el galardón de platino. En velocidad, Need for Speed Underground 2. En el género de deportes, FIFA 2005 y PC Football 2005. Y no nos echáis a faltar un videojuego aquí, en la sección de deportes, de los más vendidos. Sí, yo me atrevo a decir el PS5, ¿qué ocurrió con él? Yo la verdad es que creía o tenía entendido que era el más vendido. Y no verlo aquí me extraña bastante. No sé si esta DS no es muy fiable o qué, pero vamos. La piratería que hace mucho aquí, yo creo, ¿eh? Es otra de las cosas que creo, porque el Pro Evolution es el que más gusta, en principio, pero también el más pirateado. Pienso. Es un arma de doble filo, pienso, este tema. De todas maneras, yo conozco mucho más gente que le gusta el Pro Evolution que el FIFA. Ahora, son gustos personales. Eso ya desde hace tiempo, gracias a Dios, que el Pro está muy por encima del FIFA. Da muchísimo más jugabilidad y los piques entre los juegos. Amigos, se nota mucho más en el Pro que en el FIFA. Bueno, la verdad es que yo soy un de Pro, tengo que decirlo. Sí, yo también. Porque yo también. Me gusta más el modo simulación. Pero bueno, estábamos hablando de otra cosa, ¿no? Acabamos con la noticia. Hablando de los videojuegos más vendidos de estrategia, que son los Sims 2 y el Imperium 3. Que bueno, los Sims 2, pues más Sims, ¿eh? Más Sims, la verdad. Un juego que tiene que estar en vuestra casa, pero dentro de muchos, muchos años. Un juego poco recomendado. Me parece que este juego no te gusta mucho, ¿no, Edu? La verdad es que no, hombre. Antes jugaba solo porque quería hacer casitas y eso, ¿no? Casitas, sí, a ver cómo se entendían los hombrecillos y si los podías hacerle cosas raras y cosas que normalmente no estás habitual a hacerlo en persona, ¿no? Pero emparedarlos y todo eso, ¿no? Sí, quemarlos y todo eso, qué va, hombre. Broma. No, son cosas que divierten. Broma, no. Sí, haya gente, yo qué sé, gente joven, chicas, conozco muchas chicas que le gustan esos juegos y tampoco hay que criticarlo. Hay personas que le gustan, pues mira, ahí está. Claro, para gustos colores. Y seguimos con la siguiente noticia, que es sobre Unreal Tournament 2007. Nos hemos enterado que no será un título de lanzamiento en PS3. En el anterior programa recordaréis que dijimos que este título sería lanzado junto a PS3 según la información publicada en la revista norteamericana de PlayStation. Pues bien, hace unos días Epic desmintió esto en sus foros oficiales diciendo que este título es prioritario para PC y que de momento no existen planes para que sea lanzado como título de lanzamiento en PlayStation 3. ¿Habéis visto alguna imagen de este juego? He visto, imágenes con el motor del Unreal 3, pero no creo que no eran del 2007. Yo he visto, no sé si igual era fake o algo, pero he visto un motor gráfico espectacular, que yo no sé si vamos a necesitar una potencia ya de la NASA para poder jugar con ese juego, porque la verdad es que era espectacular. No, seguro, cada vez para poder jugar a los videojuegos de PC, a los últimos, necesitas un ordenador, un monstruo. O sea, como no tengas una tarjeta gráfica de 300 euros para arriba, olvídate. Y un procesador de 3 GHz y todo esto. De todas maneras, de todas maneras, yo entiendo la postura de Epic, porque el grueso de los jugadores de Unreal siempre se ha caracterizado por ser jugadores de PC. Y la verdad es que yo he probado los dos tipos de control y creo que teclado y ratón en este tipo de juegos marca la diferencia. La verdad es que sí. Jugar a un shooter con un gamepad no es lo mismo. No es lo mismo porque acabas acostumbrando, pero no es el mismo dinamismo. No alcanzas la misma soltura. Para nada. Demos una oportunidad al nuevo mando de la PlayStation 3, que igual en estos juegos... Bueno, no, en eso no habíamos caído. Puede ser. Si sigue siendo un boomerang, lo veo complicado. La verdad es que la forma que tiene es un poco extraña, pero también era, cuando salió la PlayStation 1, también era muy extraño el mando que nos daban, porque estábamos acostumbrados a la Nintendo, a la Super Nintendo, y cuando vimos la forma que tenía no le dimos mucha oportunidad, pero mira, si ha durado, ha durado dos generaciones. Considerado el mejor mando de las consolas, el de Play 2, ¿no? 10 años ha estado con ese mando ahí. Bueno, seguimos con un máster de videojuegos que se va a realizar en Murcia, el próximo 16 de enero, en la Universidad Católica de San Antonio. Este máster, bueno, será de creación y producción de videojuegos y estará dividido en dos módulos, el de diseño y el de creación y el de programación. El módulo de diseño es muy atractivo y en él se aprenderán temas como el diseño de videojuegos, animación en 2D y 3D, gráficos, dibujo, diseño de niveles, música, sonido, dibujo, producción, gestión de equipos o marketing, por citar algunos de los temas que se darán en el máster. Al acabar el curso, los alumnos podrán optar a entrar en empresas que tienen contacto directo con el máster. La verdad es que es muy interesante para todos aquellos aficionados al mundo del videojuego que quieran entrar en este sector. Sí, me gusta esta iniciativa porque sabemos que en España hay muchos talentos y lo han dejado patentes con títulos impresionantes. Recordemos la saga Comandos, íntegramente hecha por gente española y líder de ventas mucho tiempo. Los programadores de videojuegos en España se están centrando mucho en videojuegos para móviles porque tampoco es que tengan muchas oportunidades para hacer videojuegos en grandes compañías. Pero bueno, esperemos que con este tipo de eventos que se pueden realizar en más universidades, pues bueno, crezca un poco el mundo de la creación de videojuegos en España. Esperemos que pronto podamos decir que estamos al nivel del Reino Unido, por ejemplo, en producción de videojuegos. Y seguimos con los lanzamientos de Sony. Sony España confirmó hace unos días la lista de lanzamientos para los próximos meses. Como títulos destacados nos encontramos a Shadow of the Colossus el 15 de febrero al precio de 49,99, Socom 3 el 19 de marzo por 49,99 o Gran Turismo 4 el 3 de mayo por tan solo 19,99 en la línea Platinum. Yo creo que este precio está muy bien para la gente que no se decidió en su día adquirir el GT4, un juegazo allá donde los haya. Hay que decir que este Gran Turismo 4 ya se puede encontrar en muchas tiendas de videojuegos al precio Platinum, o al supuesto precio Platinum de 29,95€. Sí, serán unidades excedentes de la anterior edición, que claro, a las que Sony ya les ha dado el visto bueno para que las vendan a este precio. Son las versiones completas, las que no tienen la carátula Platinum, pero que bueno, cuando llegue esta línea a 19,99 es realmente interesante. Poder coger todos estos grandes títulos a este precio está muy bien. Y seguimos con Nintendo Revolution, que parece ser que finalmente va a salir antes del 2007. Desde la página web de Nintendo Revolution se confirma que la consola será lanzada en Europa a finales del 2006 y que será la más barata de las consolas de próxima generación, con un precio por debajo de los $300, según confirmaba Satoru Iwata. Me temo que va a salir bastante antes que la PlayStation 3, como están las cosas ahora mismo. Todo apunta a que sí, porque bueno, luego lo comentaremos, lo de los kits. En todo caso, es interesante saber que vamos a poder contar con la siguiente generación al completo antes de que acabe el año. Ya dijimos en el anterior programa que este 2006 va a ser muy grande para el mundo de los videojuegos. Y aquí estaremos contándolo. Hablamos ahora de PlayStation 3, que se quedó sin participación en el CES 2006, que se celebró hace unos días, llamado el Consumer Electronic Show, que es una feria de Sony, donde ahí pues muestran, bueno, de Sony, una feria de electrónica, donde se muestran un montón de aparatitos, de electrónica, de MP3, televisiones y de todo. Ahí se esperaba que PlayStation 3 se mostrase, pero finalmente se centraron más en PSP. No se vio nada de Play 3, una vez más. Existe mucho hermetismo en este tema. La verdad es que puede ser que se estén guardando todas las cartas, o bien puede ser que hay algún problema. O tienen algo muy grande entre manos, o no tienen nada. O tienen un marrón muy gordo. Sí. Una de las dos. Me huelo lo último, Me temo que huelo lo último. Bueno, pues seguimos con el posible lanzamiento de Dragon Quest 8 en marzo. Según la editora Pidgeyback, experta en sacar al mercado guías oficiales de videojuegos, la guía de Dragon Quest 8 saldría al mercado en marzo. Es por esto que se espera que el título salga al mercado también en marzo o en fechas próximas. Y sí, porque recientemente ha anunciado Square Enix que finalmente saldrá. Esta confirmación viene directamente de las oficinas de Square Enix, que va a salir en Europa el título de Dragon Quest 8. O sea que sí, no era ni rumor ni nada, finalmente lo podremos ver aquí. Ahí hablamos ahora de Microsoft, que va a sacar, bueno, uno de los simuladores más esperados por los aficionados a la aviación, el Microsoft Flight Simulator. Se llamará Microsoft Flight Simulator X, y bueno, aún no está desarrollado por completo, pero lo podremos ver a finales de otoño, principios de invierno. Una buena noticia para los aficionados a este tipo de juegos en PC. Yo hubo una época que sí que jugaba mucho a estos títulos, con un joystick de estos para títulos de aviones, online. La verdad es que es bastante entretenido, pero no sé, te acabas cansando rápido si no te gusta este género. Sí, la verdad es que sí, yo no soy muy devoto de este tipo de juegos. Me gusta más en plan arcade, tipo Ace Combat. Y bueno, pasamos a la siguiente noticia, porque el reproductor HDDVD externo para la Xbox 360 está dando que hablar. Bill Gates confirmó la madrugada del jueves 5 de enero en el CES de Las Vegas que Xbox 360 contará con un reproductor HDDVD externo. No se vio el diseño de este reproductor ni se dijo su precio. Lo que sí que sabemos es que de momento no hay pensado lanzar títulos en este formato y que su precio estaría por debajo de los $300. Pues nada, bien, Xbox, Microsoft, con sus reproductores externos. Eso sí que lo comentaremos más tarde, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Porque lo que no entiendo es cómo Microsoft no ha sacado el formato HDDVD en vez del DVD. Es lo que se esperaba, pero como están ahora las consolas que van a sacar a Blu-ray y todo esto, y que Microsoft no se decidiera a sacar el HDDVD, es algo que ha sido muy criticado por todo el mundo. Y sabemos que Edu está calentito con el tema. Ya hablaremos adentro un poquito. Bueno, vamos ahora con una nueva expansión de ese jugazo que tanto te gusta, ¿eh? Teníamos que traer aquí a mi cuñada, que sabe mucho, mucho sobre este tema, ¿eh? Maxis anunció hace una semana algunos detalles de la nueva expansión de los Sims 2. ¿Cuántas llevamos ya? Buah, pues no sé, ¿10? Muchas, la verdad es 24. Que hay muchas. Nadie lo sabe. Claro, pero es que no para de vender, pues ellos siguen sacando expansiones. Bueno, se llamará Open for Business y en ella podremos montar nuestros propios negocios para los Sims, enseñar a los empleados el trabajo o incluso crear productos a medida para los clientes del negocio que montemos en los Sims 2. Bueno, pues nada, no tienes nada mejor que hacer que llegar de trabajo y meterte en otro trabajo, pero esta vez en un videojuego. A mí me agobió el tema. Estuve jugando una temporada de los Sims 2 por ver las novedades en plan jugable, gráficos y tal, pero la verdad es que me llegó a saturar porque digo, ya estoy bien, ya tengo bastantes problemas viviendo mi propia vida, sí. Y no puedo soportar otra vida. Se pasa mucho estrés jugando a los Sims, ¿eh? Tienes que estar controlando a todos los personajes, que no se mueran, que no tengan hambre, que no se meen. Sí, por ejemplo, eso de echarte novia y luego ver a la vecina, ligarte a la vecina, sacar a la novia de tu casa, invitar a la vecina y que no te pillen, es un poco estresante, la verdad. Y todo se ha dicho, prefiero hacerlo en la vida real, ¿no? En la vida real, ya puestos. Es normal, ¿eh? No tienes nada raro. Es normal pensar eso. Bueno, hablamos ahora de Blu-ray, del que Sony desveló recientemente las películas que se lanzarán al mercado en primavera de 2006 en Estados Unidos. Entre estas películas hay títulos como El Quinto Elemento, La Casa de las Dagas Voladoras, Resident Evil Apocalipsis o Triple X. Como sabéis, estas películas las podremos ver en la nueva PlayStation, la PlayStation 3. Me da un poco de miedo el tema porque es lo que dice Edu, si esto no es compatible con la tecnología actual, ¿qué pasa? ¿Nos vamos a tener que comprar todas las películas que tenemos? ¿Nos las vamos a tener que volver a comprar? Aquí solo sale beneficiado una vez más Sony y los perjudicados somos los usuarios, y eso es lo único que yo no veo bien. La verdad es que Sony siempre saca nuevas ideas solo para aprovecharse ellos de esas ideas y seguir generando dinero. Pero bueno, que al fin y al cabo esto es un negocio. Es lo que tiene este mundillo. Hablamos ahora de Nintendo DS, que ha alcanzado, atención, los 10 millones de unidades vendidas. Es impresionante. En Japón existe una auténtica fiebre. En Japón es todo un éxito de ventas Nintendo DS y sus videojuegos. Es increíble, realmente espectacular. En Europa han vendido ya 3,5 millones de unidades. La verdad es que no sé cómo les irá con Revolution, pero yo creo que con Nintendo DS tienen un mercado asegurado. Una vez más, vemos que marcan la diferencia en cuanto a portátiles. Yo no sé si Sony o no, o hace algo rápido en su PSP, Bueno, van a alcanzar nunca a Nintendo DS. No sé, yo le veo ahí un problema. ¿Tú cómo la ves? Pues yo la Nintendo DS, la verdad es que, no sé, hace tiempo que Nintendo dejó para mí, perdón, de existir porque ya hacía juegos que, no sé, ya para mí no tiene ningún interés. Pero bueno, hay los japoneses que les gustan esos juegos, los jóvenes. Es que es eso, Nintendo sabe sacar videojuegos que triunfan allí en Japón. Especialmente para Japón, parece sí. Que saquen los juegos, pero bueno, mientras les vaya bien, fenomenal y... Ahí estará Nintendo. Como la Xbox, que no está triunfando mucho en Japón, Nintendo se lo está comiendo todo. Es lo de siempre. O sea, si la fórmula funciona, ¿por qué vamos a cambiar? Efectivamente. Tenemos también datos de ventas del Reino Unido, donde PlayStation 2 vendió... Fue la más vendida, con 1,2 millones de unidades, mientras que Nintendo DS fue la segunda con 800.000. También sigue Nintendo DS teniendo buenas ventas, no solo en Japón, sino también en el Reino Unido. PSP, por su parte... 795.000 unidades, mientras que Xbox con 265.000 y la 360, en el poco tiempo que lleva allí, 129.000 unidades. Game Boy Advance SP se quedó con 63.000 unidades. Bueno, son las cifras de ventas del Reino Unido, que a quien le interesen, pues ahí están. Bueno, pues pasamos a hablar del Half-Life 2 Aftermath. Desde Valve se ha comunicado que esperan tener lista la esperada expansión de Half-Life 2 el 24 de abril. En este título encontraremos la versión completa de Half-Life 2, Half-Life 2 Deathmatch, Counter-Strike Source, The Eyes of It, Source y Half-Life 2 Aftermatch. El juego se podrá comprar a través de internet y del servicio Steam de Valve y en tiendas especializadas. Está muy bien, es a los aficionados del Half-Life, sobre todo este Half-Life 2, que es muy bueno. Sobre todo, esta expansión es muy importante. Sobre todo destacar el servicio Steam, donde se lo están currando bastante, sobre todo por los precios competitivos, ya que se elimina, digamos, los impuestos que deben pagar los intermediarios y todo esto, y nos lo sirven directamente. Entonces se pueden permitir servirnos el juego a un precio bastante más bajo. La verdad es que está muy bien este servicio Steam. Yo creo que es de lo mejor que hay ahora mismo en cuanto a juego online y venta de videojuegos online. Pueden ser los pioneros. Sí, la verdad es que sacan actualizaciones muy a menudo y está muy bien integrado en los sistemas. O sea, tú puedes tenerlo perfectamente abierto y te va a ir notificando actualizaciones de todos los juegos que tienes instalados que funcionen con Steam. Te los vas a ir bajando. O sea, puedes tener tu propia jugoteca, digamos, en todo momento, actualizada. No, es que Valve se lo está currando. Está muy bien. Se lo está currando y puede ser una muy buena forma de distribuir videojuegos en un futuro no muy lejano. Decir también que esta expansión costará solo 20 euros. Tiene un precio muy interesante. Está muy bien. Y vamos a ver ahora qué es lo que dice Peter Moore, el vicepresidente de Microsoft, de la división de entretenimiento. Que bueno, ha comentado que esperan vender 5 millones de Xbox 360 antes del verano. Bueno. No creo yo. Que son muchas unidades. Yo creo que ¿no? se han pasado, pero. No sé, demos una oportunidad a lo que dice este señor. Y a ver si está en lo cierto, pero yo la verdad es que creo que no va a llegar a tanto. Desde luego las prestaciones de la máquina están bien patentes, lo que pasa es que el precio todavía es... Es que está fallando en Japón. Yo creo que ya se esperaban bastante más ventas. Luego diremos las ventas globales que hay ahora mismo en Japón, o las totales. Como hemos dicho antes, Nintendo es mucho de Nintendo. Sí. La verdad es que una consola, si quiere triunfar en el mundo, tiene que triunfar en Japón, porque si no, en el resto del mundo, no sé por qué, no se come nunca una consola nada, ¿eh? La verdad es que sí, es que la gente mira mucho hacia Japón y cómo funcionan allí las cosas, y se fían mucho de los jugones japoneses, y parece ser que, bueno, una razón es esa. Y los japoneses, todo lo que viene de fuera no le dan muchas oportunidades, allí lo que es de Japón, bienvenido, pero lo que venga de fuera no le dan tantas oportunidades. Ya tuvieron su pique con Xbox y el mando en su momento... Pero bueno, seguimos con un pack especial de Final Fantasy XII que va a salir en Japón. El próximo 16 de marzo sale a la venta en Japón el que será el último Final Fantasy para Play 2. Se espera que sea el último Final Fantasy. Dada la importancia del lanzamiento, Sony junto a Square Enix lanzarán al mercado una edición especial de la Play de PS2 Slimline, la finita. Este pack vendrá con una consola de color negro con un logotipo de Final Fantasy XII, una correa para móviles, un DualShock, un stand vertical y el juego Final Fantasy XII. Este tipo de packs nunca llegan aquí a Europa. Creo que se colgó un post en el foro de la web del programa. Y que no, creo que nos envió Biscat. Y estaba muy chula. Lo que ocurre es lo que tú dices. Seguramente aquí no verá la luz. La verdad es que está muy bien con el logotipo plateado. Y que te venga ya ahí el videojuego. Y el precio estaba muy bien. Creo que eran 169 mil. ¿Cuánto era? 13.000 yens. No me acuerdo ahora, pero bueno, era un muy buen precio. La verdad es que Sony se lo podía currar y hacer un esfuerzo, y ya que es el último pack importante, esperemos, sí, de esta consola, por lo menos, que lo traigan a Europa. Por ejemplo, el último pack de Sony es el del videojuego Booth, que no me traigan el de Final Fantasy XII, me traigan el del Booth, sería... Eso sería un poco... Bueno, no sé yo, ¿eh? Sony, venga, rogadlo un poquito más. Nos daremos en el culete. Bueno, pues seguimos con Sony, porque ha saltado la noticia de que ha distribuido más de 40... De... No, perdón. 4.000 kits de desarrollo de PlayStation 3. Sony Computer Entertainment confirmó en el CES que ya habían sido distribuidos alrededor de 4.000 kits de desarrollo en las diferentes compañías de videojuegos. Un poco tarde, veremos títulos de PS3 finalizados antes de acabar el año. Pues eso, que no sé... Un poco tarde, ¿no? Para lanzar, para llevar estos kits a las compañías de videojuegos. No sé yo si va a dar tiempo. Ya que se ha anunciado el inminente, entre comillas, lanzamiento de la consola, no sé. Dicen que para primavera. Aún les quedan unos 5 meses, 3-4 meses, para tener la lista. Yo creo que vamos a pasar lo de siempre en Sony. Sacarán los primeros títulos mediocres. Esto tiene pinta de ser un culebrón el tema de Sony con el lanzamiento de PlayStation y los juegos que van a venir acompañados con la consola. Va a ser... Esto tiene pinta de ser un culebrón. Espero no ver Fantavision 2 en Play 3. Espero que se le ocurren un poquito. Que bueno, o que si van a sacarla más tarde, que la saquen más tarde. Pero que realmente valgan la pena los títulos que saquen. La verdad es que yo creo que por una vez se lo podían currar y sacar títulos de lanzamiento de con las próximas generaciones de los títulos insignia de PlayStation. Ahora, en los rumores, posiblemente comenta algunos juegos que pueden salir junto a la PlayStation. Que saliera la PlayStation 3, por ejemplo, con el Metal Gear 4. Metal Gear 4, Tekken 6, sería bestial. Gran Turismo 5. Por ejemplo. Estaría bien. Creo que podrían haber distribuido los kits bastante antes. Hombre, en principio las compañías han podido estar preparando ya y en desarrollo videojuegos no con el kit oficial, pero sí con emuladores, en ordenadores, potentes. Claro, no es lo mismo, luego van a tener que adaptar eso a los kits oficiales de Sony, pero ya tendrán hecho algo. Esperemos que sí. Esperemos ver pronto imágenes y vídeos de estos videojuegos. Uh-huh. Y seguimos con Wild Arms, que va a tener un nuevo título. Media Vision Entertainment está preparando la quinta versión de la saga Wild Arms, que comenzó en el año 1996 en la PlayStation. Se espera que el título salga al mercado el próximo invierno en Japón. Yo creo que es uno de los mejores juegos de rol, ¿no? que hemos visto en las consolas de Sony. Y en PC también creo que salió. La verdad es que no he jugado al título. Yo he oído hablar muy, muy bien de él. Pero bueno. Seguimos con Street Fighter 2 Hyper Fighting, que va a estar en Xbox Live. Saturación ya por, yo qué sé, lo veo yo como, personalmente, una saturación ya en Street Fighter 2 y no se amolda a los tiempos que corren hoy en día. Lo bueno de esto es que podremos jugar online con todo el mundo a través del servicio de Xbox Live. Mira, eso es un punto bastante a favor de este juego. También, como novedad, en el Live, en el bazar, tenemos la demo de Project Gotham Racing 3. Y seguimos con otra noticia. Desmentido que Twilight Princess no aprovechará finalmente el mando de Revolución. Comentamos en el anterior programa que sí que... Que iba a serlo y nos retractamos ahora. Ahora no. En el anterior programa os comentábamos la posibilidad de que el nuevo Zelda para GameCube aprovechara el mando de Nintendo Revolution y que este reconociera que juega... Que bueno, que sí, que si metías el juego en la... Nintendo Revolution, conocía que estaba dentro de la Revolution y podías usar el mando, pero no, finalmente Nintendo, en unas declaraciones a Eurogamer, lo ha desmentido diciendo que eran todo especulaciones que venían desde la revista británica Nintendo GameCube Magazine. Una revista oficial e inventándose las cosas, no entiendo esto, pero... Sí, una gran metedura de pata, supongo. Y una muy importante que... Gran noticia. Por fin, Polyphony Digital confirma Gran Turismo 4 Mobile para primavera en Japón. O sea que aquí lo veremos en verano, a finales de verano, para PSP. Bueno, que sí, que bueno, yo esperaba este título como lanzamiento y vamos a tener que esperar hasta casi invierno aquí en Europa, desde 2006. Que si mejora la calidad del Ridge Racer, no sé si lo habrás probado. La verdad es que no. Yo he tenido ocasión de ver imágenes en movimiento y la verdad es que es espectacular. ¿Estamos hablando del móvil o me pasa? PSP. No. Ah, vale, perdón, PSP. Entonces sí. El Ridge Racer sí que he jugado, lo tengo yo en la PSP y la verdad es que está bastante bien. Pasamos a otra cosita y os confirmamos el lanzamiento de Dragon Quest 8 en Europa. Square Enix por fin ha confirmado que lo que muchos esperaban, la salida de Dragon Quest 8 en Europa, saldrá al mercado en el mes de abril para PlayStation 2. Este título ha alcanzado hasta el momento una cifra de ventas muy buena en Japón, llegando a superar los 3 millones y medio de unidades vendidas. Lo que decíamos antes, que se decía en la revista esta de PGPack, que iba a salir en marzo, pero finalmente es en abril, cuando lo veremos por aquí. Vamos ahora con la lista de ventas de consolas y videojuegos en Japón del 2 al 8 de enero. En cuanto a consolas, PSP fue la más vendida con 132.757 unidades. Por primera vez, la consola de la portátil de Sony es la más vendida en Japón. Que es destacable esto, porque siempre había sido la Nintendo DS la primera en ventas. Y esta vez consiguió el segundo puesto con 91.379 unidades vendidas. Play 2 con 80.000 y Xbox 360 con solamente 7.477 unidades. La verdad es que... No cuaja mucho en ese país, ¿no? Un jarro de agua fría para Microsoft. La verdad es que tenían bastantes más esperanzas puestas en la 360 en Japón. Muy contentos no tienen que estar, creo yo. Es que, no sé, tampoco hay muchos títulos que gusten a los japoneses, de los actuales que hay en 360. Hasta que no salgan videojuegos como Lost Odyssey, ya está el de Adora Life 4... que ha sido uno de los más vendidos, pero bueno. Es pronto todavía para valorar. Como videojuegos más vendidos, es sorprendente que los 8 primeros de 10 son de Nintendo DS, copando el 61,7% de las ventas del país. La verdad es que es increíble. El primero de ellos es Brain Training, un simulador de entrenamiento del cerebro. No, la verdad es que es así como imágenes que te van saliendo por ahí, tienes que recordarlas, tipo... El programa este del otro día para saber tu inteligencia. Ah, sí. Es algo similar. El test de inteligencia. Sí. ¿Lo hicisteis vosotros? No, se me olvidó. Yo poca inteligencia tengo, o sea que... Bueno, este título consiguió vender en tan solo una semana 290.000 unidades. En segunda posición está el Animal Crossing con 133.000, que ya lleva 1.5 millones de unidades vendidas desde la fecha de su lanzamiento. Y en tercera posición, Mario Kart DS con 115.000 unidades vendidas. Un juego que siempre me ha gustado a mí, aunque sea siempre de lo mismo, pero siempre me ha encantado. Jugar con alguien, tres o cuatro personas, es la caña. Es muy adictivo y además con la posibilidad online que tienes en la DS, es muy interesante poder jugar con todo el mundo. ¿No te vas a comprar la Nintendo DS? La verdad es que, bueno, este Nintendo Dogs, la verdad es que... ¿Te mola el Nintendo Dogs? La verdad es que... No, la verdad es que es un Sims con... Sí, es que es un juego tan extraño que no lo entiendo yo muy bien y no sé... No... Yo, es lo que digo, es para la gente que no quiera tener mascotas en casa y sus hijos quieran un perro. Pues es, la solución, perro. Es lo que decíamos, es la solución idónea para los padres. O sea, el niño, el típico niño que le pide al papá un perrito, pues el papá le regala una Nintendo DS y una versión de Nintendo Dogs. Y arreglado, y listo. Ya está. Acabamos con Condemned Criminal Origins, que sale para PC. El shooter de Monolith, que ya pudimos ver en 360, saldrá en su versión para PC a finales de marzo. Veremos qué tal acabado tiene en PC. Un juego muy oscuro, tipo thriller, de estos de como Seven. El juego pinta muy bien, pero en 360 echo mucho de menos la jugabilidad que comentábamos antes del teclado y del ratón. Sí, eso te iba a decir, esperemos. Y bueno, vamos ahora con los rumores que nos tenía preparado Edu. Rumores y algunas noticias que creo que no hemos comentado. Bueno, noticias, todo, cabe destacar que casi todo es sobre la PlayStation. Y bueno, comentar el juego, el GTA, el Liberty City Stories, que está para PSP, pues va a salir para la PlayStation 2. Y ojo que también han anunciado un GTA para la PSP y ya veremos a ver qué nos puede ofrecer. Es una idea un tanto rara esto de hacer una conversión de un juego de PSP para PlayStation 2. Yo no lo entiendo, la verdad. No veo esto una gran idea por parte de Sony. PSP tenía una exclusividad, un título, que era este Liberty City. Y ahora lo vamos a ver también en PlayStation 2. ¿Y Liberty City estaba ambientado en la ciudad del GTA 3. Pues ahora el nuevo juego de la PSP, dicen, comentan, que va a estar en la época de Vice City. Son ahí... ¿No va a ser el mismo del de la PSP? Cuentan que posiblemente, bueno, la misma ciudad no. Va a ser como prácticamente la misma ciudad, pero pasados unos años, otra época del juego. Bueno, a mí yo me bastaría con ver los gráficos de San Andreas. Esperemos que no sea un port de PSP. Esperemos. De todas maneras, decir que el San Andreas en PlayStation 2 ponían graves aprietos a la máquina en cuanto a potencial de hardware. Un poco sí. Pasamos a otra noticia. El disco duro de PlayStation 3 vendrá, ojo, con el sistema operativo de Linux. Así es, Sony ha declarado oficialmente que la PlayStation 3 también llevará Linux incluido en el paquete con el disco duro. Una muy buena noticia para todo el mundo que opta por sistemas operativos gratuitos, pues PlayStation 3 va a contar oficialmente ya con Linux. Muy importante. Eso le habrá tocado la moral al señor Bill Gates. No, también tenemos un amigo en el foro que la gente le gusta no, mucho estos sistemas. La gente no esperaría que saliese un Windows para la PlayStation, más que nada como está ahora el tema de la guerra de los formatos como para... También es verdad. Bueno, comentamos otra noticia, la PlayStation 3, que según ellos mismos, dicen, según ellos mismos, Phil Harrison, presidente de Sony Computer Entertainment, ha dado su opinión con respecto a la nueva generación y más concretamente a la Xbox 360, la PlayStation 3. Por un lado, ha reconocido que Xbox 360 es mucho mejor que la primera consola de Microsoft, pero que no tiene auténtica funcionalidad de alta definición y reproduce películas en alta definición. Por otro lado, concentrándose en la consola de Sony, dijo que PlayStation 3 es el único formato en 1080 progresivo, la verdadera alta definición. Actualmente es prematuro hablar sobre la era de alta definición. Sí, bueno, dicen que Play 3 va a ser realmente la alta definición. Que Xbox 360, bueno, está ahí, pero no llega a completar la alta definición, a su máximo esplendor. Bueno, ellos mismos. Sí, desde Sony se dedican a defenderse como pueden de algo que aún no tienen. De algo que aún no tienen o que aún no han enseñado. Todo sea... Defenderse y crítica ya excesivamente. Yo creo que ya se están haciendo una crítica demasiado fácil. ¿Pasamos a los rumores? Sí, pasamos a los rumores. Pues bien, God of War 2, PlayStation 3. Según las malas lenguas, God of War 2 estaría en desarrollo y sería lanzado junto con la PlayStation 3 en el mercado occidental. Yo creo que esas son más buenas lenguas que malas lenguas, porque este título de lanzamiento en Play 3 sería una muy buena noticia. Un gran juego, por supuesto, el God of War, que nadie se esperaba que diera mucho ese juego, pero la verdad es que a mí me encantó. Yo lo he probado y es alucinante, es muy adictivo. Muy similar a lo que nos hacía sentir Devil May Cry. Está muy bien ambientado, eso es lo que yo veo de ese juego, está muy bien ambientado. Bueno, Metroid, se dice que va a salir en el cine, aunque Nintendo desmintió categóricamente hace unos meses los rumores que hablaban de una posible adaptación cinematográfica de la saga Metroid. Las malas lenguas vuelven a apuntar a dicha posibilidad. Sin ir más lejos, la popular web de Internet Móvil Database, perdonad mi inglés. IMDB. Sí, es un importante portal de internet, que prácticamente hay película que pongas, película que vas a encontrar. Sí, la conozco. Y bueno, acaba de añadir la ficha de la película en su base de datos. Según la propia website, el film será dirigido del cineasta chino Jong Woo. Si no lo conoces, ha hecho películas como Misión Imposible 2, Arma Nuclear, Paycheck, Cara a Cara. Y vamos, no es ningún novato en la materia. Hombre, pues está bien, por lo menos no es V-Ball. Yo, después de lo que me han contado de la película de Doom, sigo siendo escéptico. ¿Qué te han contado? Yo no la he visto aún, pero... Me han comentado que sigue la línea de todas las películas basadas en videojuegos. O sea, bastante... Para pasar el rato están muy bien, pero que tampoco son obras... No, si quieres ver una película de acción y pasar un rato divertido en el cine, pero ya está... Pues está bien, ¿no? Yo creo que puede ser algo de eso. Sí. A mí, personalmente, la película que más me gustó basada en un videojuego es la segunda parte de Resident Evil. Sí, a mí las Resident Evil son las que más me han gustado. A mí la primera parte, la verdad es que me esperaba mucho menos. A mí me decepcionó. ¿La primera parte? A mí la primera parte, yo qué sé, estuvo bien. La segunda parte ya es la que no me gustó mucho. ¿Ves qué contraste de opiniones tenemos? Sí. ¿Tenemos algún rumor más por aquí? Sí, tenemos... Sí, acaba de beber. Me has pillado. La PlayStation 3 se comenta, todavía hay lenguas que dicen que va a salir para primavera, otros que dicen que va a salir para otoño. Según fuentes... perdón, que me has pillado con el agua y se me ha quedado ahí en la garganta. Bueno, espera. Recarga. Venga. Ya ha vuelto. Según fuentes solventes de la industria, la PS3, le falta bastante por estar finalizada. Y varias compañías están ayudando a Sony, a la propia Sony, a terminar el hardware. Lo que es sorprendente a escasos 4 meses del supuesto lanzamiento en Japón, cuando tendría que estar en fase final de los videojuegos que acompañarán a la consola en las tiendas. Por lo que no sería nada extraño que el lanzamiento se retrasase como mínimo 6 meses más. La verdad es que es verdad. O sea, 4 meses quedan para que salga la consola, ya no hemos visto nada. No hemos visto ningún título, solo en el Tokyo Game Show, lo que se mostró. No sé si cree que el principal problema de la consola es el sistema de refrigeración, que es insuficiente, defectuoso y que reproduce sobrecalentamientos. Parece ser que 300 unidades de la misma ya han sido fabricadas cuando se detectó el problema. Uy, esto me recuerda a la 360. De todas formas, yo creo que ese problema no tendría que estar reñido con el desarrollo de títulos. No tiene nada que ver, pero bueno, ya veremos cómo avanza el tema de Play 3. Otro rumor más, el GTA ambientado en Londres. Fuentes cercanas a Rockstar han afirmado que el próximo GTA estará ambientado en Londres, volviendo a sus raíces. Se espera que el nuevo título esté listo para PS3 a finales del 2007, y 6 meses después para PC y Xbox 360. Pero como están ahora mismo las fechas, nadie da aquí puesto seguro que va a salir en una fecha, o van a salir 3 meses antes o 3 meses después. Esto es muy difícil, siempre acertar una fecha oficial es complicado, siempre se retrasan, pero bueno, y vamos acabando ya. Sí, ahora resumiendo, el precio de la PlayStation 3 podría alcanzar los 700 euros. De todas maneras, sería el reproductor Blu-ray más barato del mercado. Aún así, pero sería una consola así, muy cara. Una videoconsola saliendo más o menos la Nintendo Revolution por esas fechas, yo no... Ponerlo tan caro no. Así no le veo futuro a la Play 3. De todas formas, recuerda el lanzamiento de la primera PlayStation. Yo todavía tengo en mi retina esa cifra astronómica. Yo tenía que eran 110.000 pesetas. 116.000 pesetas de la época. Sí, sí. Y la verdad es que acabó siendo la mejor consola de la historia. No sé si seré uno de los pocos locos que van a hacer gastarse 700 euros, pero estaría dispuesto a gastarme 700 euros para tener un reproductor Blu-ray. No sé si será el futuro o no, porque con la lucha con el HDDVD no sé quién va a salir ganando, pero bueno, yo soy fanático de la PlayStation, tenía buenos títulos y lo más seguro que, aunque sean 700 euros, yo me lo compraría. Y bueno, pasamos a un rumor más. Sony tendría planeado amoldar definitivamente su Blu-ray en menos de 3 años y finalizar, completamente así el reinado del DVD. Esto a mí me mosquea. En menos de 3 años. En menos de 3 años es lo que se creen comenta. Que ya va a estar el Blu-ray en el mercado. Machacando al DVD. Eso es ojo mucho, lo que están eso es diciendo. Mucho decir por parte de Sony, ¿eh? No sé yo que los usuarios estarán dispuestos a hacer esto, así esquinazo al DVD, pero bueno. Una cosa, espero que los oyentes no se enfaden por estar hablando de Sony sin parar, pero son los rumores que hay. Son los más como... Es lo que copa la actualidad actualmente, o sea, como no tienen así mucho... Es que son todos rumores. Como ahora no hay nada sobre la mesa. Es la única manera de luchar con la Xbox ahora mismo, rumores y rumores. Como no está la consola disponible, lo único que pueden hacer. Y bueno, Sony acaba de negar rotundamente, ojo a esta noticia... Acaba de negar rotundamente el rumor que anunciaba que los juegos de PS3 tendrían una protección especial, la cual solo sería reconocida por una sola máquina, para así evitar la compra de juegos de segunda mano y, ojo, el alquiler. Eso no va a pasar. No, es lógico que haya... Hombre, una noticia así sería devastadora para la consola. No. Sí. O sea, eso lo veo muy improbable. Eso de llevarte un juego a casa de tu amigo... No y puedes jugar. No. Y bueno, juegos que saldrán para PS3, así finalizando ya el tema, se comenta que van a salir el Doom 3, Final Fantasy VII, el remake. ¿Un remake de Final Fantasy VII? Algo que pedimos... Eso es rumorazo, ¿eh? Rumorazo de lo que hablábamos en el anterior programa, ¿os acordáis? Qué gran juego el Final Fantasy VII, me encantó. La verdad es que lo espero con ansias, esta posible nueva versión de Final Fantasy VII. ¿Te acuerdas, Edu, cuando fui a la tienda a comprarlo? ¿Cómo se lo pedí al Un Final Fantasy, por favor. Si fuera eso. Un paquete de pipas. Final Fantasy. Bueno, pues estas han sido las noticias de este primer GamePod del año 2006. Y ahora os vamos a dejar con una canción, la primera canción del programa, que es del videojuego Xenosaga. Se llama Communication Breakdown. Vamos con las novedades patrocinadas por vicejuegos.com, donde tenemos, para empezar, el Gran Turismo 4 a precio Platinum. Precio muy reducido, ¿no? Habéis comentado antes que eran por 20 euros, un juego bastante interesante e importante para todos los usuarios de la PlayStation 2. Tenemos también el Gran Theft Auto San Andreas, también a precio Platinum, 29,95. No, ¿qué decir de este juego? La verdad es que para mí ha sido el mejor juego de PlayStation 2 y a precio platino no lo pueden dejar más en bandeja. La verdad es que son dos juegos que vendían la consola por sí sola. O sea, son de esos grandes juegos que son capaces de vender muchas consolas. Sí, seguro que mucha gente ha esperado a la línea Platinum para conseguir estos dos titulazos. Es mi caso concreto de San Andreas, que al final ha salido en 30 euros y yo he sido el primero en cogerlo. Yo personalmente con Gran Turismo 4 no pude esperar y el primer día de lanzamiento me lo agencié. La verdad es que bueno, es el mejor título de simulación de coches que hay en PlayStation 2, sin duda. Lo que pasa es que ya para mí, opinión personal, Gran Turismo, como ya no es tan novedoso, ya empieza un poco a repetirse otra vez lo mismo. En gráficos igual ya no está el salto que pegó el de la PlayStation 1 a la 2, 3, o sea, el Gran Turismo 3 y el de 4, no hay tanta diferencia en cuanto a gráficos. Contenido sí que hay, es más extenso, pero para mí ya le daría una cierta oportunidad a Gran Turismo 5, que sería ya la expectación que va a tener en la PlayStation. Yo creo que el 5 tiene que venir con algo de frescura, porque títulos como Forza Motorsport y Project Gotham Racing están empezando a comerse un poco la saga Gran Turismo. Ya no es la exclusiva en títulos de conducción. Por ejemplo, no tiene nada que ver, no es un juego de simulación, pero es muy divertido, es el caso de Burnout. No sé si... Bueno. Es una gozada poder conducir a toda velocidad. Machacar contra la cuneta a los contrincantes. Es un juego que yo ya no estaba tan pendiente con los juegos de velocidad, pero con este juego la verdad es que he disfrutado muchísimo. Es adrenalina pura. Más novedades, tenemos un pack de Prince of Persia para PC que incluye el 1 y el 2. Juego destacable también para los amantes de la acción, la plataformas, un montón de cosas que hay en este juego. Yo personalmente he jugado, tengo los tres últimos y la verdad es que está bastante bien, bastante entretenido. Fue muy entretenido, acción, aventuras, la verdad es que está muy bien. Tenemos también otro pack, que es el de Black Hawk Down, que incluye también el Black Hawk Down, Team Sabre y Delta Force Extreme. Pues tres títulos de la serie Black Hawk, donde pues de guerra, ¿no? ¿Tú los has probado? No, la verdad es que poco entiendo yo de estos juegos ya. Yo probé el Black Hawk Down y está muy bien para pasar el rato. No es un gran juego, digamos, puntero, pero es jugable, se deja jugar muy bien. Era también para PC y el último de los packs es Splinter Cell, que incluye Pandora Tomorrow y Chaos Theory. A un precio muy reducido, ¿no? Según hemos podido ver antes. Eran 19,95 euros. Yo creo que se lo han currado mucho. Y... Está muy bien. La verdad que dos títulos originales a 20 euros es algo a tener en cuenta. Y dos títulos que no son dos títulos cualquiera. Para los amantes de estos tipos de juegos no dejaría escapar esta oportunidad. Y acabamos con tres títulos más. El Gen Troopers para Play 2 y Xbox. Knights of the Temple 2 para PlayStation 2. Y World Racing 2 para Play 2 también. Así que esto han sido las novedades, las pocas novedades que tenemos en este Game Boy 24. Pero bueno, es lo que hay, no hay más novedades. Esperamos en febrero ver cosas muy interesantes como pueden ser Shadow of the Colossus, que lo esperamos en febrero. He visto algunas imágenes por las revistas, por la web, y la verdad es que yo no sé cómo será la jugabilidad, pero de gráficos me estoy quedando de piedra, ¿eh? Es alucinante este título, lo esperamos con muchas ansias. Así que esto han sido las novedades de estos 15 días. Puedes contactar con nosotros en el correo gamepod@gmail.com, en nuestra web gamepod.blogspirit.com o a través del IRC, en el servidor irc.immortalcon2ms-anime.net, entrando al canal Gamepod. Seguimos con el análisis del videojuego de Mobius para PC, que nos lo va a comentar Carlos. Sí, la verdad es que he estado probándolo y da mucho juego, la verdad es que me ha sorprendido gratamente. Si alguna vez habéis soñado con dirigir vuestro propio imperio cinematográfico, hacer vuestras producciones y llegar a la cima de Hollywood, Lionhead Studios os lo pone en bandeja. Peter Molyneux nos trae este título de estrategia en el que tomaremos las riendas de nuestro propio estudio. Pero vayamos por partes, porque hay que dejar claro que este título no quiere pretender ser un creador de películas como muchos esperaban. Y también es verdad que tampoco han querido vendérnoslo así. Una vez empecemos a jugar, descubriremos que el juego ha sido diseñado fusionando dos subgéneros y un interesante extra que se irán haciendo patentes a medida que avancemos. Lo primero que percibimos nada más empezar es que se trata de un título de estrategia y gestión al más puro estilo Theme Park. donde empezaremos en los albores de la industria, los años 20, en un solar vacío y con un maletín lleno de dinero. A partir de ahí tendremos que diseñar y construir nuestro estudio, contratar al personal de mantenimiento, conserjes que ayuden a mantener limpio el recinto, etcétera, etcétera. Una vez construyamos nuestra primera estructura, que será la escuela de interpretación, ya estaremos listos para contratar a los aspirantes a estrellas del celuloide, que se pondrán a hacer cola delante de nuestra puerta. Nosotros elegimos si queremos que cada uno sea actor o bien sea director, en función de sus características personales. Cada uno tiene su propia personalidad, pero su característica más determinante será su habilidad en determinados géneros cinematográficos, habilidad que siempre podemos hacer que aumente, haciéndole practicar el género que más nos convenga en ese momento. Eso, el tema este, ¿cómo está? ¿Tú tienes un personaje? Sí. ¿Puedes tener varios? Uh-huh. Puedes contratar, digamos, a varias estrellas. ¿Los mueves tú o cómo? Los dejas, en principio los contratas y los dejas a su libre albedrío por el estudio. ¿Y tú les enseñas, quiero que seas de películas de cómicas o de acción? Sí. ¿Y ellos van moviéndose por ahí aprendiendo o cómo? Es que no sé, tengo muy claro el tema del juego este. Digamos que tú construirías un decorado y en ese decorado existe la posibilidad de que meterá al actor ahí y que vaya ensayando el papel que tú decidas. Yo es que he visto en la web del videojuego, he visto cortos de mucha gente que tiene el videojuego, hasta he visto un corto de King Kong, que estaba muy bien hecho. Yo no sé cómo han podido hacer eso con el juego. Sí, luego comentaremos las posibilidades del tema de hacer las películas. Bueno, pues seguimos con el tema. También necesitaremos contratar guionistas y al equipo de rodaje en sus propios edificios, construir un decorado básico, elegir un género entre 5 disponibles y ya estaremos listos para que las cámaras empiecen a rodar. Llegados a este punto, descubrimos que el juego también tiene su toque de simulador social. Debemos estar atentos a nuestras estrellas, porque como en la vida real pueden aburrirse, sentir envidia, no sentirse reconocidos, tener bajones anímicos o abandonarse a vicios poco recomendables. Curioso, ¿qué te parece, ¿no? Eso? Hombre, yo lo veo un poco Sims también, ¿eh? Sí, es un poco Sims, por eso te decía que es un juego de estrategia, pero que a la vez funde subgéneros. Digamos, los Sims, Theme Park... Sí, sí, bueno, Peter Molyneux es experto en este tipo de videojuegos. Es pionero en presentarnos cosas originales. Llegados a este punto... ¿Dónde te habías quedado? Espérate. sí, vamos, que tenemos que estar atentos a todas sus necesidades y atenderlas si queremos que las películas en las que trabajan nos salgan perfectas. Aquí dependerá... Digamos que como tratemos a las estrellas, es un factor muy importante para que nuestras películas alcancen el éxito. ¿Y tú tienes que pagar a tus estrellas y tenerlas en casas o...? Hay que cuidarlos, ¿no? Sí, de hecho, tienes que estar atento a sus demandas económicas. Más tarde podrás construirles caravanas, las típicas caravanas de Hollywood de los años 20, 30... El jugador es un poco el director y el manager, ¿no? Sí, digamos que el juego se centra en la gestión, ¿de acuerdo? Sí, sí, sí, sí. Pero tiene su toque de editor que ahora mismo vamos a ver. Vamos a ver. A partir de aquí comenzará una vertiginosa carrera en la que competiremos con estudios rivales por conseguir tener a las mejores estrellas, las películas más taquilleras y las instalaciones más prestigiosas. Así como investigar los avances en la tecnología de la industria más rápido que nuestros rivales, como el cine sonoro, el color, etcétera. Los resultados de esta guerra de entre estudios se verán reflejados en un certamen cada 5 años, que nos recuerda mucho a los Oscars de Hollywood. Esto me ha gustado a mí porque es una especie de aliciente para intentar machacar a tus rivales, que llegue el certamen, digamos que son como los Oscars, y robarles todos los premios. También añadir que cada año el juego recorre, digamos, la historia del cine. Empiezas en los años 20, como ya hemos dicho, pero cada año que se celebra el certamen van saliendo categorías nuevas y premios nuevos. Al mismo tiempo que se fortalece esta industria, van apareciendo estudios rivales, con lo cual la competencia se hace realmente feroz. Está muy bien, o sea, puede plasmar bastante bien lo que es el mundo del cine desde sus inicios. Sí, sí, es una idea muy interesante, como decimos. Durante la partida se nos plantearán retos tales como conseguir estrenar, un determinado número de películas, conseguir cierta cantidad de dinero o conseguir que una de nuestras estrellas consiga un estatus elevado. Por poner algunos ejemplos, estos retos no se quedarán sin recompensa, porque será cuando consigamos superar el primer reto, cuando conseguiremos acceder a una estructura clave en el juego, y que nos dejará descubrir el tercer viral en el que se apoya el desarrollo del juego, el centro de guiones personalizados. Ahora vamos a profundizar un poco en el tema de la personalización de tus películas, porque hasta ese momento, digamos que cuando empiezas el juego, construyes una estructura de guionistas donde hacen el guión y te van haciendo guiones un poco... O sea, tú puedes elegir si quieres una película de época o si quieres una película de acción o un thriller. Sí, hay cinco géneros. Hay cinco géneros y a partir de ahí ya entrenas a tus estrellas en los géneros que consideres. Gracias a esta herramienta podremos meternos de lleno en la creación del guión de nuestras películas, siempre dentro de unos límites, te doy que decirlo. Podremos elegir la estructura del guión, elegir los decorados y las acciones de los actores, la intensidad de las mismas, y más tarde, en postproducción, hasta elegir el diseño de los títulos de crédito, la música, la iluminación y un buen número de variables más. Eso sí, siempre consecuencias ya predefinidas, y que nosotros solo tendremos que seleccionar cuidadosamente para que nuestra historia tenga un mínimo de coherencia. Es decir, nosotros podemos ajustar ciertos detalles para que la película tenga nuestro toque personal. Pero al final, lo que decidirá que una película sea exitosa o no, pues dependerá del estado de ánimo de los actores, el número de veces que utilicemos un escenario, por ejemplo, para que el público no se aburra siempre viendo el mismo escenario, claro. Y, por ejemplo, la habilidad del mismo director para afrontar una película con ese género. Incluso las relaciones del director con los actores. O sea, son... Ah, te puedes juntar también con los actores y puedes tener relaciones amistosas y o más amistosas. No, digamos que no llegamos a tanto, pero sí que es verdad que puedes juntar a dos de tus actores que te interese que trabajen juntos, que se lleven mejor y así su actuación sería bastante mejor. Pero bueno, ¿y los gráficos de este juego qué tal? Porque yo por lo que he visto por ahí no lo veo muy, muy espectacular. No te creas. Podría decir que los gráficos en este tipo de juegos siempre son algo secundario, pero la verdad es que el motor gráfico para ser un juego de estrategia se abre camino a codazos y reclama su protagonismo, regalándonos niveles de zoom espectaculares, edificios y personajes muy cuidados, detalladas animaciones de todos y cada uno de nuestros empleados, soberbia ambientación y unos menús bastante agradables a la vista. También cabe destacar la espléndida optimización del juego, pudiendo rodar en equipos de rendimiento medio con total suavidad. En definitiva, unos gráficos excelentes. Bueno, está bien eso de poder jugar en equipos normalitos, porque últimamente los videojuegos nuevos o tienes un gran ordenador o te puedes olvidar de ellos. Bueno, pues pasamos al sonido, en el que quizá nos encontramos en el apartado más discreto del juego, la música, que por cierto estáis escuchando de fondo durante el análisis. Pues resulta que no brilla especialmente en las pantallas de gestión, se limita a acompañarnos un poco en nuestras tareas, y es quizás en las piezas que suenan en las películas que creamos donde llamen un poquito más la atención. Los actores se limitan a hablar el pseudidioma que se escuchaba en los Sims, ese de bla bla bla bla bla. Pero menciona en especial al locutor de radio, que nos irá informando durante la partida con un doblaje muy cachondo en español. Explico esto. Digamos que estás en los albores de la Segunda Guerra Mundial, la tempestad, y este señor, tú estás tranquilamente jugando, suena un pitidito y te suena una voz radiofónica que a lo mejor te dice: últimas noticias, ha saltado en Europa un señor bajito y con bigote, ha decidido hacerse el dueño del mundo y no sé qué. Dice: pero como estamos en Norteamérica, eso nos pilla muy lejos. Ah, guay, bien. Digamos que critican un poco la actitud de los americanos en aquellos tiempos. No solo en aquellos tiempos, o sea, a lo largo de todo el siglo XX iremos descubriendo cómo a través del cine... Un poco de historia, ¿no? Exactamente, cómo vería la industria del cine lo que se mueve. Es más, dependiendo de lo que ocurra en el mundo en ese momento, nuestras películas podrán tener más o menos éxito. Por ejemplo, en tiempos de guerra, como esto que estábamos hablando, tendrán más éxito las comedias, más tirón. Que no significa que no puedas hacer otro género, pero digamos que tienes una lista con los géneros y una barra que te indica el éxito que podría tener o no una película. Está bien. Una cosa que quería preguntarte es si tú en las películas que creas puedes meter tu propia música. No. Lo que debes elegir entre los temas que hay... Eso lo veo un poco fallo, porque sería una gran idea. Sí, pero te voy a contar una cosa que te va a hacer... olvidar un poco la música. A ver, a ver. Resulta que existe la posibilidad de incluir subtítulos con tus propios diálogos. ¡Oh, qué grande es eso! O, si tienes un poquito más de tiempo, puedes hasta doblar tus propias películas. ¡Oh, eso está muy bien, eh! Con un micro, como el que podamos tener todos. Sí, sí. Si tienes así, tiempo, no te, así no tenemos que oír el blu, blu, blu, blu ese, ¿no? Exactamente, exactamente. Pero el apartado de jugabilidad, ¿qué tal es? Bueno, pues disfrutaremos de una interfaz muy intuitiva cuando pasemos el puntero sobre cada edificio. Por ponerte un ejemplo, las paredes y el techo desaparecen, dejando a la vista un plano del edificio sobre el suelo, en el que cada habitación representará una función en la que puede realizar ese edificio, y unos controles muy típicos de los títulos en los que juegas a ser Dios. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, la saga Black and White, de los mismos creadores, sin ir más lejos, en el que coges a tus empleados y los sueltas en cualquier parte. Esto último muy útil cuando ya se empiezan a desmandar debido al gran número de empleados que tienes, de cosas que tienes que controlar. El único pero que le pondría a este apartado es la excesiva atención que hay que prestar a tus estrellas, es lo que te comentaba. Siempre se están quejando y eso a lo mejor puede estresar un poquito al jugador. Eso es lo que te comentaba de los Sims, que se puede parecer este título. Y que es uno de los apartados que no me gustan a mí. Que es que tienes que estar muy pendiente de los empleados que tienes. Sí, quizás esto te distrae un poco de la tarea de gestionar un poco tu estudio. Y hacer que... Pero bueno. Ahora te voy a destacar lo mejor, en mi opinión. Lo primero que destacaría sería su originalidad. Nadie se ha atrevido antes a hacer un juego de este tipo, intentando reflejar este mundillo. No recuerdo yo ninguno, ¿no? Quizás apareció hace muchos años una aplicación que era hacer tu propia película con Steven Spielberg, en el que salían Quentin Tarantino y Jennifer Aniston, pero nada que ver con esto. O sea, eran imágenes de vídeo predefinidas. Estaba divertido, pero no llega a ser esto. La inteligencia artificial, que digamos que en este juego es un poco un arma de doble filo, porque está muy bien lograda con las necesidades que tienen tus empleados. Pero es lo que comentábamos antes. Es muy fácil de aprender a jugar. Digamos que en media hora ya le has pillado el truquillo al juego. Y ya sabes la dinámica y lo que debes hacer. Y esto es muy interesante, la posibilidad de subir tus pelis a la red. Es lo que te decía yo antes, que había podido ver en la web un montón de películas. Y habían algunas que estaban muy bien. Simplemente te digamos que te registras en la web oficial y ya estás autorizado a colocar tus propias películas. De hecho, en el New York Post un chaval fue noticia por hacer una película con este título que reflejaba muy bien el conflicto que hubo en París hace un tiempo con las revueltas de los jóvenes que quemaban coches y todo esto. Verdad, oí algo de eso, pero no pude ver el vídeo. Ahora mismo no recuerdo el título de la película. Pero la verdad es que tuve la oportunidad de verlo y estaba muy currado. Y lo peor, pues quizás las limitaciones que comentábamos antes a la hora de crear tus guiones con secuencias predefinidas. Pero bueno, yo considero que siendo el primer título que ha reflejado este mundillo, para empezar no está mal. Esperaremos futuras secuelas. O puede tener actualizaciones. También, también. Y lo que decíamos antes de que en ocasiones puede llegar a desbordar todas las demandas que tienen nuestros empleados. Pero bueno, en general, defectos reseñables no tiene el título. Le daría un 8. Un 8 porque estamos ante un juego muy correcto, que engancha y mucho, yo os lo puedo decir. Con un concepto y desarrollo bastante original, tan característico de los proyectos de Peter Molyneux, que podrá gustar o no, pero hay que reconocer que hay, para ser el primer juego que aborda este tema, está muy pero que muy bien. Esperaremos con impaciencia futuras actualizaciones y expansiones, sobre todo enfocadas al creador de guiones, imprescindible para amantes al cine. Pues muy bien, yo creo que es un gran título para PC, que es muy importante lo que comentábamos, de que no pide mucha máquina, así que todos los aficionados al cine están delante de un título a tener en cuenta. Y los no aficionados que sean amantes de la estrategia y quieran probar vertientes nuevas, está muy bien logrado. Pues muy bien, esto es el análisis del videojuego de Mobius y ahora seguimos con otra canción, otro tema que os dejamos ahora. Se llama Set Flower, del videojuego Shenmue. Bueno, empezamos ya con el debate de sobre los formatos Blu-ray Disc y HD de DVD, que ahora mismo se está hablando mucho en las redes sobre cuál puede ser el posible ganador, sobre si va a salir en 360, qué formato, si Play 3 será la ganadora por el Blu-ray, qué compañías cinematográficas se llevarán el gato al agua con esto del nuevo formato. Pues esto es lo que vamos a comentar ahora mismo en esta tertulia, en este debate. Bueno, el periodo será un poco confuso hasta que las compañías terminen de perfilar el nuevo formato. Y bueno, estaremos atentos a ver qué compañía finalmente se impone. Ya ha pasado algo parecido con el DVD y el Laserdisc. Finalmente el Laserdisc, toda la gente que se compró productos en Laserdisc se tuvieron que fastidiar y quedarse sin... Sobre todo también la batalla, lo que todo el mundo recuerda es la guerra que tuvo hace 20 años el VHS y el Beta. Eso que se supone que... ¿Perdón? No, sigue. Ah, vale. Yo creo que en mi vida solo he visto una o dos cintas Beta. No, yo nunca. Yo siempre lo he escuchado en la tele y todo eso, pero yo verlo no sé que no lo he visto. Sí que se dice y se conoce que el Beta era bastante mejor que el VHS, pero no llegó a triunfar. Se llevó toda la gloria del VHS. Supongo que sería porque los costes de producción del formato Beta serían más elevados que el VHS y finalmente se optó por un formato inferior. Es algo en contra de lo que puede ser el Blu-ray, que va a ser muchísimo más costoso que el HD-DVD. Pues ya, estamos en algo parecido. Si el Beta era algo muy caro, muy costoso, pocas compañías se apoyaban por esa razón, ¿puede que al Blu-ray le pase lo mismo? Bueno, ahora actualmente sí que tiene muchos apoyos el Blu-ray, sí que tiene muchas compañías. No todas las de cinematografía, se las lleva... Aunque actualmente se está restando el HD-DVD, se están pasando al Blu-ray, pero actualmente muchas sí que las tiene el HD-DVD, que es menos costoso. Recuerdo también que es totalmente 100% compatible con el CD y el DVD actual, por tanto es un punto muy a favor, que no se echaría a perder esos dos formatos, que aunque diga Bros que el CD está muerto, yo no lo veo así. Actualmente la música está, siempre se graba en CD y... Es una lástima perder el CD en estos momentos. Bueno, pero yo creo que si se le diera más cancha al DVD audio, creo que opinarías totalmente distinto. Bueno, yo... Lo que ocurre es que volvemos a lo mismo, los costes de producción de un DVD audio son mayores que los del CD. Pero es que entonces si hacen el DVD audio en un álbum de Madonna, por ejemplo, ¿qué te harían? ¿Te pondrían 20 canciones más? Ese es el gran problema. Yo creo que... Son necesidades distintas y por tanto en música se supone que con un CD basta la capacidad. Claro. Y en un DVD vas a almacenar más tipos de datos. De todas maneras, yo creo que la música está yéndose más hacia el MP3. Cada vez los CDs de audio se tienen menos en cuenta. Vale, están ahí, se compran, se venden en las tiendas de música, pero todo el mundo apoya más al MP3 prácticamente. Eso sería ya en un futuro quizá próximo, pero todavía actualmente... Es que, por ejemplo, ahora acaba de sacar un reproductor de Blu-ray que ha rechazado el CD. Y yo lo veo demasiado pronto ya rechazar el CD. De todas formas, esto de los formatos va muy lento. El MP3 está asentado, pero, por ejemplo, no está muy claro el tema de su legalidad, de tal. Entonces, ¿por qué no las compañías de discos sacan discos con MP3, por ejemplo? Yo de todas maneras hubiera visto perfecto que el Blu-ray Disc, cualquier reproductor, pudiera reproducir tanto CD como DVD. Y lo hubiera visto totalmente normal. Yo no creo que hubiera costado tanto, la verdad. Sí, comenta que son dos tipos de láser, el rojo y el HD, el Blu-ray. El Blu-ray tiene láser violeta y el CD y DVD usan el mismo láser, que es el rojo. Por lo tanto, tenía que poner dos tipos de láser en el reproductor. Parecería bastante rojo. Bastante. Pero bueno, tú personalmente, Bros, ¿qué formato crees que tiene más futuro? Personalmente creo que el Blu-ray, pero ya puestos... Digamos que el Blu-ray saldría integrado en lo que es la PlayStation 3. Digamos... Claro. Yo lo que veo un inconveniente es que te compres una 360 y luego tengas que adquirir un reproductor por separado. Yo solo veo un gran inconveniente. Algo parecido con lo que pasó con la Mega Drive. Sí, bueno... Sí, no, vamos a encauzar esto hacia el mundo de las videoconsolas, porque lo que está haciendo ahora 360, las declaraciones de sus de su presidente y su vicepresidente hablando del HD-DVD y el Blu-ray Disc, que bueno, lo que van a hacer es que el formato que sea el mejor, pues será para ellos, sacarán su reproductor y ya está. Yo creo que están cediendo, con respecto a Blu-ray, porque antes no lo tenían tan claro. Pensaban que el HD-DVD iba a ser claramente el vencedor de esa guerra y ahora ya poco a poco han tenido más miedo. ¿Creéis que es posible que más adelante salga una 360 con un reproductor Blu-ray integrado, por fin, en la consola? Se ha desmentido que Microsoft tenga pensado hacer una consola con ese formato. O bueno, con el HD-DVD o el Blu-ray. Si sacan algo será un reproductor externo, es lo que han dicho. Pero bueno, como luego todo lo que se dice se esfuma por ahí, ya veremos lo que pasa al final. De todo depende, yo creo, de lo que haga PlayStation 3 con su Blu-ray Disc. Ellos parece que lo tienen bastante claro. Solo un móvil, por lo que estamos escuchando. Una llamada en directo. Bueno, sigue. Bueno, también hay que tener en cuenta que es muy importante, ¿no?, la presencia de PlayStation 3, pero yo creo que no va a ser definitiva para todos los usuarios del mundo. No todo el mundo va a poder tener el dinero suficiente como para comprarse una PlayStation 3 y esté esperando a ver quién va a salir beneficiado de esa guerra, ¿no?, entre HD-DVD y Blu-ray. Pero ya es importante que Microsoft, que es una de las grandes precursoras del HD-DVD, una gran compañía que le iba a apoyar, ya ha empezado a pensar que bueno, puede ser otra posibilidad del Blu-ray Disc. Pero si Microsoft se decanta por Blu-ray, otras muchas compañías lo van a hacer también y puede que el HD-DVD empiece a caer en el olvido. Es que en parte le están dando un poco la razón a Sony, porque Sony está apoyando firmemente este formato, lo tienen clarísimo, vamos, y Microsoft está a esperar la que caiga. Yo creo que no está teniendo nada en cuenta lo que opinamos los usuarios, porque en principio, bien, si todo el mundo dijera que el Blu-ray va a reproducir siempre el DVD y nunca va a dejar tampoco de espalda el CD, yo encantado de la vida, porque reproduce 50 GB como mínimo y eso va a ser fantástico. Pero no sé por qué, a mí me da que a la larga van a desprenderse como puedan del CD y del DVD y hagan comprarnos el mismo disco. Por ejemplo, una película VHS que todos tenemos, pasarla, que la hemos comprado, vamos, en el DVD y ahora nos van a hacer comprarlo en Blu-ray. Me parece un poco excesivo. Excesivo. De todas maneras, el boom del formato tardará en llegar, creo yo. Sony comentaba, lo hemos leído antes, que en 3 años tiene previsto asentar ya definitivamente el Blu-ray. ¿Tú crees que eso es posible? 3 años. Si no masivamente, podría ser que pudiera ocurrir, pero lo veo un poco arriesgado. Todo depende también del apoyo de, sobre todo, de las compañías cinematográficas. Si las que están actualmente en HD-DVD se pasan al Blu-ray, ya sería un gran paso importante. Sí. Sony ahora mismo con Blu-ray tiene pues la suya propia, y la Paramount me parece que también, y la Fox, tiene cinematográficas muy importantes. ¿Y si, por ejemplo, viésemos el Blu-ray para videojuegos y el HD-DVD para cine? Hombre, sería una cosa interesante, pero Sony no va a hacer eso. Sony quiere su formato exclusivo para todo. Bueno, ahora mismo PlayStation usa DVDs que no son exactamente como los que utilizan en el cine. Creo yo. ¿Puede ser? La verdad, no tengo ni idea de ese detalle. Vamos a ir a la calle a preguntar a ver a la gente qué opina sobre este tema, ¿no? Porque es un tema bastante interesante, ¿eh? Que en el foro de la página está ya dando mucho que hablar, ¿no? Sí, ya hemos comentado por ahí las posibilidades de estos dos formatos. Hay algunos que están a favor de HD-DVD y otros de, bueno, pues del Blu-ray. Yo por ahora, no sé, igual ha cambiado la cosa, pero creo que soy el único de aquí y el único del foro que vota a favor del HD-DVD. Creo yo, vamos. Creo que sí, a veces se te encima un poco, se te comen, ¿no?, los oyentes. Sí, se ve que sí, ¿verdad, bros? Verdad. Pues nada, no sé, la verdad es que no sé cómo acabará esto, pero yo creo que todo depende de eso, de las cinematográficas y de las ventas de Play 3, sobre todo. Y de los videojuegos en el formato Blu-ray, ya veremos cómo acaba esto. Y ya veremos cómo reacciona Microsoft. Es un poco, yo creo que, la lucha de las nuevas consolas de nueva generación, la 360 y la Play 3. De aquí puede salir el ganador. Y lo que dicen de que no tiene mucho futuro el Blu-ray porque van a sacar otros discos superiores con 300 gigas, incluso 1 terabyte. Volvemos a lo mismo cuando estaba la lucha del DVD. Cuando el DVD estaba luchando por imponerse, digamos, salieron multitud de formatos que no tienen mucho futuro. Ahora mismo. Ahora mismo nadie da un duro por ellos porque están muertos. O sea, el DVD es que dependen muchos factores. costes de producción, versatilidad de un disco, o sea, puedas utilizarlo para varias cosas a la vez. Así saldría más barato comprarte un disco duro nuevo en el ordenador y... Pues no sé, estos nuevos formatos que tendrán mucha capacidad, pero ¿para qué tanta? He leído en algún sitio que hablaría alguno de cuántos, de 300 gigas, me parece que era. Sí, posiblemente, incluso he leído yo que llegan hasta un terabyte. No entiendo para qué un formato de esa capacidad, para hacer copias de seguridad. Ahora mismo esto es una locura, pero dentro de 5 años no vamos a reír de un terabyte, posiblemente esté en cantidad muchísimo más superior. Es lo que iba a deciros, o sea, antes la instalación de un juego convencional antes eran como mucho 500 megas. Y ahora estamos hablando ya de 3, 4, 5 gigas. Y eso antes era... Clásico PC Fútbol con 2 o 3 disquets, por ejemplo. Era bestial. Con la alta definición, yo creo que los formatos estos que de los que estamos hablando, HD, DVD y Blu-ray, yo los veo más que suficientes para lo que va a ser ahora mismo el mundo tanto cinematográfico como de las videoconsolas. No creo yo que haga falta más, pero bueno, para más adelante supongo que sí, claro. Dentro de 10 años nos estaremos riendo de lo que estamos diciendo ahora. Ya veremos lo que tenemos ahí, lo que nos depara el futuro y bueno, que... Bueno, pues yo creo que ya ha quedado bastante claro las posturas sobre los dos formatos. Lo que pueden dar de sí y ¿qué opinan en el foro, no? ¿Qué opinan en el foro? En gamepod.mokuromi.net. Y ahí pues hablamos todos ya de este tema y de más temas. O sea, podéis hablar de todo lo que queráis. Empezamos ya con la sección Retro Beats que nos ha mandado Zael, esta vez es de Neo Geo. Y empezamos con un poco de historia sobre SNK, que son las iniciales de Shin Nihon Kikaku, nuevo proyecto en japonés. SNK fue fundada en Osaka en julio de 1978 por Ikichi Kawasaki, como una pequeña empresa de fabricación de hardware y software a baja escala. Cuando Kawasaki vio el rápido desarrollo que estaban experimentando los arcades en aquella época, decidió comenzar a crear juegos para recreativas. Su primer juego fue Ozuma Wars, en 1979. Conocido título, ¿verdad? ¿Por vosotros? Sí, 1979. ni siquiera había nacido. Vale. Ni siquiera era un proyecto. Casi ya había nacido. Estabas a punto ahí, ¿eh? Le siguieron después el Safari Rally en 1980 y el Vanguard en 1981. En 1981 abre su primera división en los Estados Unidos, SNK Corporation of America, y continúa desarrollando juegos para recreativas. 23 juegos entre 1979 y 1986, entre los que destacó Ikari Warriors. En 1985 comenzó a desarrollar juegos para la NES, como Baseball Stars y Crystalis. Sí, me acuerdo del Baseball Stars. Yo me acuerdo del Baseball Stars, o una versión para Neo Geo que está muy bien. Sí, yo recuerdo más... Sí, luego más adelante con los emuladores y todo esto he jugado tanto la primera como la segunda parte. Lo que he podido porque estaba todo en japonés, pero me he podido aclarar un poquillo y estaban bastante chulos los juegos. En 1989 SNK crea su propia máquina recreativa, la Neo Geo Multivideo System, y en 1991 lanza su versión doméstica, la Neo Geo Advanced Entertainment System. Aquí comenzó la época dorada de la compañía, que duraría hasta 1994 aproximadamente. En este año lanzó la Neo Geo CD y más tarde su versión mejorada, la Neo Geo CDZ. En 1997 presentó la Hyper Neo Geo 64, una nueva placa recreativa. En 1998 lanzó su consola portátil, la Neo Geo Pocket, y en 1999 la versión en color, la Neo Geo Pocket Color. Todas estas nuevas consolas tuvieron un éxito relativo, pero no suficiente para aportar los beneficios necesarios a la empresa. Yo recuerdo estas portátiles de Neo Geo, pero la verdad es que no recuerdo muchas buenas ventas para la época, ni grandes títulos de lanzamiento. No se tenía muy en cuenta, estaba la gente muy pendiente de Game Boy, ¿no? Sí, yo creo que tuvieron una versión de Metal Slug, creo, el King of Fighters Pocket y todo esto. Eran versiones reducidas de sus grandes éxitos en la Neo Geo. Sí, pero no llegó a cuajar. No, la verdad es que fue un invento un poco raro. Y bueno, volviendo al tema, yo recuerdo a SNK como una de... Como veías las recreativas de SNK y eran como el sueño dorado de todo juego. Tú tenías sí, sí. En casa la Nintendo. ¿No conocíais a amigos que decían que conocía a otro amigo que tenía la Neo Geo? Sí. Nunca conocías tú a nadie que tuviera la Neo Geo. Yo personalmente nunca conocía a nadie, pero siempre es amigo del amigo. Yo tampoco. De hecho, nunca he visto físicamente una Neo Geo. Es que ¿quién iba a tener la Neo Geo? Me costaba 15.000 pesetas. Ahora lo diremos, lo tenemos por aquí. Hasta 20.000, ¿no? Creo que los primeros King of Fighter llegaron a las 40.000 pesetas. Sí. Es verdad. En el año 2000, SNK llevaba tras de sí grandes pérdidas y para evitar la bancarrota buscó una empresa inversora. Así, en enero de ese mismo año, una empresa nipona fabricante de pachinkos, que son las máquinas tragaperras que hay en Japón, llamada Azure, compró SNK. Lejos de invertir dinero para revitalizar la empresa, Azure se limitó a usar las franquicias de los títulos estrella de SNK, como pueden ser King of Fighters o Samurai Shodown, para sus máquinas pachinko. El descalabro fue total y las pérdidas no paraban de aumentar. Indignados por la ineficacia de Azure para dirigir la empresa, el fundador de SNK, Eikichi Kawasaki, y varios directivos más deciden abandonar la empresa y crear una nueva, llamada Brizasoft. Finalmente, el 22 de octubre del 2001, la empresa era declarada en bancarrota, lo que suponía el fin oficial de SNK. Una lástima. Bastante lástima. La verdad es que yo cuando me enteré por la época me quedé bastante sorprendido. Sí, porque la verdad es que representaban el listón más alto en cuanto a juegos de lucha en 2D, por ejemplo. Y ver que esta empresa se hundía, la verdad es que era chocante cuanto menos. La verdad es que sí, pero esto supuso el fin de SNK en aquel momento, aunque no estaba todo dicho. Unos meses antes del cierre de SNK, Eikichi Kawasaki, ya como presidente de Brizasoft, funda una nueva compañía llamada Playmore. Playmore fue comprando poco a poco todos los derechos de los juegos insignia de la antigua SNK a las empresas a las que Azure se los había vendido antes de la bancarrota. Finalmente, en 2003, y como si de un puzzle se tratase, Eikichi Kawasaki logra resucitar a SNK bajo el nuevo nombre de SNK Playmore. En la actualidad, SNK Playmore continúa desarrollando juegos de sus sagas para otras consolas y recreativas. Al final, volvieron a nacer, por decirlo de alguna manera, bajo este nuevo nombre. Por suerte para nosotros, porque podemos seguir disfrutando de los títulos de siempre. De los títulos de siempre. Que a la larga decimos que no hay originalidad, pero realmente el King of Fighters es bestial. El Metal Slug a mí me encanta. El Metal Slug es un vicio. El Metal Slug es muy grande. O sea, ese videojuego, yo cuando lo probé por primera vez en recreativas, pasaban tantas cosas a la vez en la pantalla. Y las patadas que le daba yo a la máquina recreativa. Es muy difícil ese juego, ¿eh? Es muy difícil. Pasárselo con 25 pesetas. ¿25 pesetas? ¿Qué recuerdos aquellos, ¿eh? Yo creo que la época de los emuladores fue cuando ya por fin pudimos disfrutar de esos juegos al completo. Pero aquellos gráficos, para aquel entonces, no los veías tú en otra plataforma, ¿eh? Era el Metal Slug, era espectacular, o los King of Fighters, los Samurai Shodown, Art of Fighting... Sí, ya te digo, era tal actividad en una partida, o sea, pasaban tantas cosas que te desbordaban, realmente te desbordaban y decías, madre mía, no puedo esconderme en ningún sitio porque aquí me van a matar, vamos. A veces te pasabas pantallas y no sabías cómo. Era espectacular, por eso que tener una Neo Geo, no solo las recreativas, sino la versión doméstica, era algo impensable. Era una quimera tener una consola así. Seguimos con la historia. En 1991, SNK lanza su Neo Geo Advance Video Game System. Esta consola era la versión doméstica de Neo Geo Multivideo System, que SNK había lanzado al mercado de las recreativas en 1989. Técnicamente no había ninguna diferencia entre las dos, y los juegos eran también idénticos. Su primer juego fue NAM 1975. Inicialmente, la Neo Geo se comercializó solo para alquilarla en hoteles. ¿Esto como qué os parece? Yo, la verdad es que cuando me enteré... Yo me acabo de enterar, eso no, es verdad. No lo sabía. Es verdad. Comercializada la Neo Geo solo para hoteles. Bueno, para que la gente se divirtiera ahí en los hoteles. Supongo que serían hoteles caros. Sí, la verdad es que ya que no podías disfrutarla en tu casa, no era mala idea. No creo que fuera demasiado caro, por otra parte. No sé, seguro que había que pagar ahí una cantidad para poder jugar. Una cantidad extra. Habitación con consola. Hombre, el hotel sería de 5 estrellitas y tampoco creo que... No. Pues de todas maneras, en la época sería un boom, porque ahora mismo te vas a cualquier hotel y cualquier hotel tiene una PlayStation. Vamos, que si llego a saber yo ahora mismo que hay una SNK y si hagas esos tiempos, me voy ahora mismo al hotel ahí a disfrutar de los juegos. Seguro que nada más barato alquilar una habitación de hotel que comprarte la consola. Bastante seguro. Bastante más. Un poco después, visto el éxito, comenzaron a distribuirla al público general. Se podía considerar como la única consola de 24 bits y sus capacidades gráficas 2D y sonoras estaban muy por encima de cualquier otra consola de la época. Sprites gigantescos, zooms de toda pantalla, informaciones, música con samples, voces limpias y contundentes, etc. Además, el pad, casi tan grande como la propia consola, ¿cierto? Emulaba al máximo los joysticks de la recreativa, aumentando así la sensación arcade en aquellos... En aquellos tiempos impresionaba ver y oír un juego en la pantalla del salón de tu casa exactamente igual que en el salón recreativo de tu barrio. Sí, yo recuerdo que el mando era como prácticamente como si hubieras arrancado el tablero de mandos de la recreativa. Sí, sí. Y no podías cogerlo con la mano. El problema era dónde ponías ese mando, porque la mesa ya es genética había. O sea, claro, ya era dónde poner el propio mando. Era prácticamente una recreativa llevada a tu casa con todo, o sea, con todo lo que podía ofrecerte la recreativa, hasta el mando, que era inmenso. Pero, desgraciadamente, todo esto había que pagarlo, y su precio de casi 500 euros, unas 80.000 pesetas de la época, hizo que muy pocos pudieran tenerla a su alcance. Pero no solo la consola era cara, sino que muchos juegos superaban los 300 euros, y algunos llegaban a igualar el precio de la consola. Todo esto no parece muy factible, ¿no? O sea, es que ya en esa época no lo entendíamos y seguimos... No. Yo... Sería muy costoso hacer esos títulos. También decir que 80.000 pesetas de aquella época no es lo mismo ahora, decirlo. O sea, que ha evolucionado mucho más el dinero. Que ahora 80.000 pesetas de esa época pueden ser ahora 140.000 pesetas. Que no era tan fácil, vamos. No, 80.000 pesetas, pero 500 euros en aquel entonces era eso, vamos. Y demasiado. No te lo comprabas, perfectamente era un capricho para niños ricos. Sí. Por eso todo el mundo tenía amigos y amigos que tenían la Neo Geo, pero nunca la veían. Nunca veías ninguna y... Te dedicabas a flipar en las recreativas. Sí, la veías en revistas, esos análisis increíbles de los juegos. Las consolas, ¿os acordáis? Pero nada más. La Neo Geo vivió su época de máximo esplendor en la primera parte de la década de los 90. Así, en 1992, SNK lanza su primer 100 Megashot. Es decir, su primer juego que superaba la barrera de los 100 megabits. A este título le sucedieron muchos de otras sagas como Samurai Shodown o King of Fighters. De este modo, la Neo Geo se convirtió en la consola que más juegos de lucha y de más calidad tenía en aquella época. Sin embargo, esto se convertía en un arma de doble filo, pues la Neo Geo apenas disfrutó de otro estilo de juego, que no fuera lucha o deporte. La verdad es que, es verdad, los mejores títulos de lucha y deporte los veíamos en Neo Geo. No recuerdo ahora mismo el nombre de este título de fútbol. Super Sidekicks. Super Sidekicks, qué grande era aquel juego. Qué grande era, muy grande era. Me acuerdo, ¿os acordáis del 2 con voces en español? Sí. Tenía tiros especiales y todo esto, ¿no? Sí. Además, recuerdo el ambiente. El ambiente en el campo. Sí. Y era ensordecedor. Era cuando marcabas un gol, se giraba, estabas en un bar jugando y todo el mundo se giraba a ver qué había pasado. Menudos vicios que me he llegado ya a meter en las recreativas a este título. Seguimos, el inaccesible precio de la consola y sus juegos, la poca variedad de estilo de sus juegos y el hecho de que casi la única compañía que desarrollaba juegos para la Neo Geo fuera la propia SNK, hizo que la consola se estancara y nunca llegara a despuntar en ventas. Y esto es un gran fallo por parte de la consola, centrarse exclusivamente en SNK, aunque también puede llegar a entenderse por parte de las otras compañías, ya que si era tan caro programar para esta consola... Sí, la verdad es que estaba bastante por encima del nivel técnico y... Y la verdad es que el proyecto era bastante Muy costoso realizar videojuegos. Arriesgado. Sí, sí. Esto hizo que a finales de 1994 SNK lanzara su Neo Geo CD, que no era más que una Neo Geo con un soporte para CD y con 56 megabits de RAM, y cambiaba el grande y caro joystick de Neo Geo por un pad más convencional. Con esto se solucionó el problema del precio de los juegos, ya que pasaron a costar solo 8.000 pesetas. Sin embargo, la Neo Geo CD presentaba un gran problema, y es que el lector de CD era de velocidad simple y los tiempos de carga se hacían eternos. Para solucionar esto, SNK lanzó una nueva versión, la Neo Geo CDZ, solo se vendió en Japón. Sí, y tenía un lector... No la recuerdo aquí en España. Tenía un lector de 2X. Sin embargo, la Neo Geo CD no aportaba nada nuevo y pronto salieron a la venta las consolas de nueva generación, como fueron PlayStation y Saturn en su momento, que introducían títulos en 3D. Es que la verdad es que eran conceptos distintos. O sea, SNK era arcade a muerte. Una arcade 2D, 2D, sí, videojuegos... En el que pulsabas Start o metías una moneda y era a flipar. O sea, sí, sí, a meter caña. El último juego que se ha desarrollado para Neo Geo es el Samurai Shodown 5 Special, en el 2004. Actualmente, la Neo Geo se ha convertido en una consola de culto, teniendo miles de fans por todo el mundo que reúnen y exponen sus colecciones de juegos y accesorios de Neo Geo. La verdad es que sí, todo aquel que tenga una Neo Geo es... Quiero verle yo personalmente, a ver quién es el guapito que tiene ese juego. Enterarte de dónde vive, ¿verdad? Hacemos un llamamiento a todos los oyentes que tengan una Neo Geo, nos manden fotos al correo. Que seguro que son muchos, que lo sé yo. Sí, sí. Y vamos un poco con las características técnicas que tenía esta Neo Geo. La Neo Geo, pues, tenía una CPU de 16 bits, una memoria de 64 kilobits de word RAM, una resolución de 320x224, que daban para mucho. Y pues una paleta de hasta 65.536 colores. Que está muy bien. Barriendo las demás consolas de la época. Entonces... Sí, sí, claro, pero el precio ahí estaba. Como juegos destacados, pues podemos encontrar el King of Fighters, los World Heroes, Super Saiyan Kids, que comentábamos hace un momento, Metal Slug, Art of Fighting, la mayoría de títulos de lucha. ¿Se acordáis del Soccer Brawl, el juego este de fútbol futurista? Oh, sí, sí, sí, sí, ese que... ¿Era fútbol o era con las manos? No, era fútbol. O sea, no me acuerdo si eran androides o gente metidos en traje. Sí, no, que los estampabas contra las paredes y todo, ¿no? Sí, y acababan echando humo también. Sí, se veían ya unos rayos y humo cuando les lanzabas demasiados pelotazos. Eran muy espectaculares los juegos de Neo Geo. Sí. Vamos ahora con algunas curiosidades. Por ejemplo, en Japón, la fiebre por la Neo Geo fue tal que en febrero de 1999 se inauguró Neo Geo World, un parque temático dedicado a la Neo Geo. Estaba situado en la bahía de Tokio y tenía hasta una noria gigante. Anunciada por las deudas, SNK se vio obligada a cerrar el parque en marzo de 2001. Hoy en día, permanece como un gigantesco salón arcade. En Brasil... Brasil, cómo no. Brasil, ya todos recordamos el anterior programa que hablábamos de que llegó a existir una Master System 3... Curioso lo que pasa en Brasil, hay un mundo ahí de videojuegos, sí, importante. Habrá que pasarse por allí a ver qué ocurre, porque... Bueno, allí también se creó un Neo Geo World, pero solo mantiene el nombre y el logotipo. Las atracciones y eventos no tienen ninguna relación con la Neo Geo ni con SNK. Algunos juegos para la Neo Geo doméstica salieron solo en versiones limitadas, como fue el caso del Metal Slug. Hoy en día llegan a pagarse hasta $1,000 por este juego con su caja. $1,000. Es una pieza de coleccionista realmente. Sí, sí, la verdad es que sí. Instrucciones y, bueno, con todo. $1,000 por un videojuego. El caso más extraordinario es el de Kizuna Encounter, del que SNK solo llegó a distribuir unos 12 juegos en Europa y Norteamérica antes de parar su producción. Ya en 1998 llegaron a pagarse $900 por este juego, pero en 2002 la cifra ascendió, atención, a nada menos que $5,000. Yo te digo una cosa, si me lo pudiera permitir... Hombre, sí, si tienes dinero, ¿por qué no? Si tienes más dinero del que tienes y sigues siendo un aficionado al videojuego. Si se lo puede permitir, pues sale, a gastar 5.000 euros en un juego, sí. Tampoco pasa nada. Cuando en 2013 Eiichi Kawasaki logró refundar SNK y reunir los derechos intelectuales sobre todos sus juegos, demandó a Azure, la compañía que había manejado y sentenciado a muerte a SNK durante los 2 años anteriores, por usar los nombres e imágenes de sus juegos en sus máquinas pachinko. Aunque en la pantalla de inicio de las recreativas aparecía junto al logo de Neo Geo el mensaje Max 330 MB, se acabó demostrando que este era solo un límite teórico, pues el King of Fighters 96 rompió esta barrera con sus 362 megabits. Hoy en día, juegos como King of Fighters 2003 superan los 700 megabits. Y algunos detalles más, por ejemplo, que Neo Geo se avanzó a su generación, ya que introdujo el mundo de las consolas de tarjetas de memoria, que permitía al usuario continuar sus partidas en otra Neo Geo, incluso en una Geo Arcade. Eso no lo soy yo. Esto está muy bien, porque bueno, fue la pionera en las tarjetas de memoria. Y esto de poderte llevar la memory card, o sea, tarjeta, a una recreativa de Neo Geo. ¿Una recreativa? Un puntazo. ¿A una recreativa? ¿Y dónde está? No, es que eso nunca lo hemos llegado a ver nosotros, porque no existe la Neo Geo realmente. Yo creo que esto es... Tú imagínate que el pobre chaval está jugando aquí con los 5 duros y tal. Llegas tú, enchufas la recreativa con tu tarjeta de memory y te pones a viciarte. Sí. Tranquilamente. Y se quedaría flipando. Y la gente haciendo cola, queriendo jugar. No, espera, que me lo voy a pasar. No sé cómo funcionaría esto, pero bueno. Y más cosas, y acabamos ya. La palabra Neo Geo hace también referencia a un estilo de arte contemporáneo que se inició en los años 80 en East Village, en Manhattan. Bueno, vale. De acuerdo. ¿Os parece bien? ¿Tú? Sí, sí. Es lo que hay. Es lo que tiene, que bueno, que pasa a veces estas cosas, que dices bien. Y para finalizar, SNK América pareció no gustarle el logotipo japonés de la consola y decidieron crear uno para sus Neo Geo en los Estados Unidos. Este típico estilo estadounidense acompañó también las campañas publicitarias. Solo tenéis que bajaros el PDF para ver las imágenes que nos ha puesto aquí el amigo Zael. Pues la verdad es que prefiero el logotipo japonés. No sé, a mí me da un poco de miedo, ¿no? Ya lo podréis ver vosotros mismos. Este perro aquí con el collar de pinchos, no sé... Muy violento esto. La verdad es que parece, no sé, todo menos una consola. Sí, sí. Todo menos es un anuncio de comida de perros, no sé, de perros violentos. O de un cómic raro de... Vamos, que soy yo cuando me despierto por las mañanas. Bueno, pues esto es lo que fue Neo Geo. Y si os interesa encontrarla, pues... Id ahorrando, yo creo que va a costar más que la Play 3, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Y ahora os dejamos con otro tema, una canción de la cantante coreana... Boa, la canción se llama Make a Secret y esta cantante, bueno, si no lo sabéis, hace también álbumes en coreano y en japonés. Sí. Me gustaría a mí investigar esto de la capacidad bilingüe de Boa. Capacidad bilingüe, ¿eh? ¿Te gusta sí. Boa, eh? ¿Cómo lo has notado? Se nota bastante, se te ve, no sé por qué. No, luego le enseñaremos vídeos a Edu y a ver qué te parece. No, buena música. Aquí lo dejamos. Ahí está. Bueno, pues ya ha llegado al final este GamePod 24, este primer GamePod del año. Espero que os haya gustado. Y bueno, vamos a ir despidiéndonos ya. No sin antes recordaros que nos podéis encontrar, como siempre, en la web, en gamepod.blogspirit.com, por mail en gamepod@gmail.com y en el nuevo foro lo tenéis el acceso en la web. Así que bueno, ¿qué te ha parecido esta aventura, Edu? Edu, Sí, ese eres tú. Bueno, el primer programa que tengo yo, espero hacer muchos más. Y bueno, la verdad es que ha estado divertido esto. He aprendido bastante y espero que nuestros oyentes hayan aprendido también. Hemos reído mucho. Nos hemos reído mucho, aunque no se oigan mucho en el programa. Han habido. Prometemos que las tomas falsas van a ir a la web, ¿eh? Por lo menos lo voy a intentar yo. Alguna toma falsa, veremos por ahí. Pues nada, chicos, esto ha sido todo por ahora. Este año acaba de empezar. Y nada, estaremos aquí para contároslo. Volvemos dentro de 15 días en el GamePod 25 y recordaros que estamos en radiointernet.es.